temen a llegar. Somos la chispa que ellos no pueden apagar. Extraterrestres de un mundo diferente, los que desafían, los que gritan siempre frente. Nos quieren poner una mordaza en la boca, pero su poder es solo una trampa rota. No pueden callarnos, no pueden detener. Somos la verdad que nos van a someter. El grito.